Yo sé que el sol no brilla y se pierde el verde de la naturaleza. Sé que cuando no estás dormida no queda nada, solamente queda la tristeza y un reflejo oscuro que detiene a mi curso. Y sé que cuando te pierdes entre las multitudes, todo queda pendiente y existen similitudes entre la lluvia y mis ojos, sobre mis sueños tan rotos. Y el mundo parece absurdo, mi alma se paró profundo. Es tan difícil soñar como querer despertar. Mis pasos ya no tienen rumbo, mi vida se va en un segundo. Te pido mi libertad para poderte esperar. Nunca tanta lluvia ha inundado mi cama. Me pierdo entre las lunas y cielos de fantasmas, y sin poder regresar, el pasado ya no está. Y el mundo parece absurdo, mi alma se paró profundo. Es tan difícil soñar como querer despertar. Mis pasos ya no tienen rumbo, mi vida se va en un segundo. Te pido mi libertad para poderte esperar.